que verme, para que me sientas entrar. Somos cómplices de este ritual que está por encima de toda trampa, donde no existe lo amargo ni el perdón. Es ahí donde no entra nadie más. Regresas a escurrir tu miel en el espejo, nuestro escondite de espasmos de tricolor. Espasmos de tricolor. Para nada cambiar mi presencia a la distancia. Ahora lo entiendo, no importa las veladoras ni su llama, me desvanezco con el humo dentro de ti. Instantáneo reguilete de placer. Oh, hay veces en que quiero transformarme en canción para decirte cuánto te amo en más de una ocasión. Quiero tener la oportunidad de que me escuches en todos tus humores, en todas las caricias. Como envidio esa posibilidad de repetición, una y otra vez, te amo amor. No sonará delirio o empalago, quiero ser canción para rodearte donde estés. Espasmos de mi color, sintiendo.